una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Hola, buenas tardes. Esto es Radio Van Gogh, con una oreja en el arte, y estamos en el Bolsón, en una tarde espléndida. Tan espléndida que de verla solo en el firmamento nos hace sentir particularmente elegantes. Así que vamos a invocar a la figura de Brian Ferry y vamos a escuchar una canción titulada More Than This. Hola, Seguimos acá en Radio Van Gogh. Bien, les voy a contar de qué va a ir el programa de esta tarde. Pero antes de entrar en ese tema, quiero dedicarle este programa especialmente al señor Murphy, nuestro principal legislador universal, porque el día de hoy nos ha regalado con varias de sus perlitas. Así que, señor Murphy, todo el programa está dedicado a usted, a su memoria y a sus diferentes actividades. Bueno, en primer lugar vamos a hablar, ahora en un ratito nomás, sobre una nota también que publica el señor Eduardo Iglesias Bricles en su blog, que es una verdadera fuente de, ¿cómo es?, una verdadera fuente de momentos increíbles del arte de ayer, de hoy y de siempre. Su título es Provocar puede ser remunerativo, y va a hablar de algunas actividades artísticas que están sucediendo en estos momentos. O sea, las últimas tendencias de los artistas y las cosas que hacen. Dejamos un poquito la incógnita sobre eso, pero van a ver que es muy divertido. Después va a estar el doctor Ezequiel Valicenti hablándonos sobre las relaciones jurídicas entre artistas y galeristas. Tema interesante. Vamos a ver a qué tenemos derecho los artistas, a qué tienen derecho las galerías de arte y cómo se compatibilizan esos intereses, esos derechos y esas obligaciones. Y luego, como broche de oro de esta tarde espléndida, maravillosa, va a estar Rubén Guzmán, mi amigo Rubén, que es un director de cine muy importante, que acaba de estrenar en Buenos Aires un documental sobre León Ferrari titulado Civilización. Y también vamos a charlar con él acerca de otras actividades de él, otras obras, otras películas en las que él trabajó como director, como actor, etcétera, etcétera. Así que, bien, creo que es una cantidad de cosas la que vamos a hablar hoy. Pero bueno, por ahora les doy un ratito de descanso, que necesitamos música. Seguimos con Brian Ferry, Roxy Music, Avalon. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know where. Thank you. to start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Hola, buenas tardes. Acaba de llegar el doctor Ezequiel Valicenti, así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes. Hola Ezequiel. Después vamos a charlar con vos por el tema... Por su tema. Qué misterio. Ya lo anuncié al aire y estamos un poco de. Vamos a ver si nos lee nuestros derechos. La ley del futuro. El futuro. Los derechos que hipotéticamente tenemos. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema muy divertido. Iglesias Bricles en su blog lo tituló Provocar también puede ser un arte muy remunerativo. Pero, digamos, yo tengo una opinión al respecto, previa sobre esto, que tiene que ver con que hablar de arte, digamos, hablar de las últimas tendencias del arte contemporáneo, que son, digamos, interesantes porque... No, ya no sabemos a qué se dedican algunos artistas, por dónde pasa, lo que quieren hacer, qué es lo que estudiaron, si estudiaron en una carrera como para hacer este tipo de cosas, si estas cosas se enseñan, digamos, si hay una teoría y se enseñan en los centros educativos o simplemente se les ocurren luego o son producto de la dinámica del momento. digamos, estas tendencias son interesantes también porque nos sirven, son muy interesantes y nos sirven para la radio, porque son, valga el neologismo, altamente radiables. Porque si uno habla de una obra de arte más convencional, en general la cuestión pasa por la mirada, hay que verla y bueno, nosotros estamos usando sonidos y entonces el arco interpretativo es un poco más complejo. Pero acá es genial porque no la podemos contar perfectamente al estilo de mi querido maestro Pablo Suárez, que decía, antes de hacer una obra, contala. En este caso es perfecto porque digamos, no necesitamos verla demasiado. Después igual le voy a hacer una pequeña descripción de una de las obras. A ver, les leo. Habla sobre, Iglesias Fríquez habla sobre Carmelo Bermejo, un artista malagueño de 33 años, y lo define como el paradigma de un tipo de artista que trabaja en sus obras a partir del dinero de subsidios y becas. Estos fondos son gestionados, la mayoría de las veces arduamente, en ministerios y corporaciones privadas. Bermejo aprovecha esa facilidad tan común en los países más desarrollados, subvirtiéndola y dándole una vuelta de tuerca al tema, hasta convertirlo en algo cuasi ultrajante para los patrocinadores. Su línea de trabajo es hacer todos los trámites para las becas, que son muchos y engorrosos, y buscar la forma, después, de poner en ridículo al sistema. Lo suyo no es hacer obra, lo suyo parece ser mostrar por el absurdo la irracionalidad de ciertos mecanismos que tienen que ver con la administración de los presupuestos gubernamentales. Sus propuestas son manifiestos antisistema, que paradójicamente no crean nada, y el dinero que la sociedad pone en sus manos sirven para escupírselas sarcásticamente. Es bárbaro esto. Dice, también aprovecha su estatus de artista para ironizar y especular sobre las ventajas de los poderosos y el uso que hacen de los dineros públicos. Como ejemplo tenemos la obra emplazada en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, Marco, llamada, intitulada, escuchen que es muy divertido, Jacuzzi instalado en el despacho del director con los fondos del museo que él dirige, del año 2011. Paradójicamente, el jacuzzi, que sí está en el despacho del director, no se puede ver, porque, por decisión del artista, no es parte de la muestra general. Interesante. Aunque Ezequiel no fue tan muerto de risa. Es, digamos, en un punto el arte es como una, ya es como una comedia de enredos. Yo creo que sí, ya es cualquier métier. Es decir, bueno, desde hace mucho tiempo sabemos que cualquier cosa puede ser arte, que cualquiera puede ser artista, así que lo más lógico es que sucedan este tipo de cosas, claro. Por lo menos son divertidas. Sí, no, yo creo que es divertido contarlo, pero a veces se torna, a mí a veces me parece un poco siniestro, un poco antiecológico. Les vamos a seguir leyendo un poquito esto antes de hacer juicios de valor e indignarnos. ¡Ay, estos artistas! Es muy interesante esto que les voy a leer sobre la obra que vamos a hablar y que luego le vamos a describir. Dice, entre los antecedentes de Bermejo se encuentra el relleno de bronce fundido de la caja fuerte de un empresario que se ha mantenido en el anonimato. La compra, con el dinero de una beca, de todos los boletos para autobús de las 7 a.m. entre Bilbao y Madrid para que se hiciese su recorrido vacío. O sea, mi obra es comprarme todos los boletos del Vía Bariloche, supongamos, esto es buenísimo, el de las 7 de la mañana, el de las 8, claro, justo el horario que la gente necesita viajar. Y eso es buscar realmente los extremos y los límites del arte. Y la función social. Por eso. Bueno, a ver, sigamos leyendo porque es muy divertido. Esta me parece mucho mejor, la verdad, realmente, o sea, fuera de ironía. Dice, bueno, otras acciones fueron limpiar gratis las mesas de un Burger King, u otra, que esta es a la que me refiero, contratar un violinista para tocar la pequeña música nocturna, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, la pequeña música nocturna de Mozart en una, en la calle más ruidosa de Hamburgo, en la hora pico. Estos eventos digamos, eso es más interesante. Sí, o sea, como un violinista tocando en medio del ruido, en medio de los martillos neumáticos y los bocinazos. Sí, es como una gota, digamos, como blowing in the wind, es como soplar en el viento. Eso parece como más amable, más humano. Pero bueno, sigamos leyendo, porque este muchacho sigue con sus andanzas. A ver que me perdí en la línea. A ver. En la hora pico, bueno. Estos eventos y otros están fotografiados o filmados y formaron parte de la muestra de Marco. Ahí está la muestra en Vigo. Un museo tradicionalmente gratuito, pero cuya entrada a de 13 euros para esta exposición fue una provocación más. Es decir, mira, claro, el muchacho creando en el sí mismo. El chico no descansa. su mente no para. Está ardiente. Bueno, pero dice, pero la acción más espectacular de Bermejo, y esta es de la obra que vamos a hablar, la que sale la foto además en la en la nota del blog, dice: la acción más espectacular de Bermejo fue el entierro de 10.000 euros de una beca conseguida por una importante corporación privada adscripta al Banco de Vigo. La acción se llevó a cabo en la vereda, frente a la entrada principal del banco, en pleno centro de la ciudad de Vigo. A modo de lápida, una placa de bronce anuncia, 2 puntos, 10.000 euros de la Fundación Botín enterrados. En las salas del marco se expone el reclamo de la institución, que sería, digamos, el cartel, el anuncio, más el pedido de multa de 75 euros que debería pagar el artista por no usar los fondos para lo que estaban previstos. Interesante. Interesante cómo sigue consiguiendo financiamiento a pesar de hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, ahora nos lo explica un poquito mejor esa parte, Iglesias Blickles, pero... Pensado es como una estética del fraude en un punto. Sí, es cierto. Es raro porque además uno dice que es el último grito, es lo que está de moda en el momento. Y si uno se pone a pensar y hacemos un poquito de memoria, vamos a encontrar antecedentes, incluso mucho más divertidos e interesantes y hasta estéticos. El primer antecedente que a mí me viene a la mente es como el más glamoroso y el más nuestro. Y es de Federico Peralta Ramos. No sé si algunos lo recordarán, incluso salía en el programa de Tato, un artista de la época del Ditela. Federico, claro. Peralta Ramos, así, hijo de bien. Mucho apellido. Con todos los apellidos posibles. El muchacho ganó la beca Guggenheim. ¿Y qué hizo con la beca Guggenheim? En el año 68 estamos hablando. O sea, estamos hablando hace 42 años. Estoy, no, 44 años. Qué viejo que estoy. Ese año justo empezaba el jardín de infantes. No digas que te acordás de ese momento porque... No. De ese momento del año 68 solo recuerdo que Estudiante salió campeón de la Libertadores y yo, que era de Rosario Central, me hice de Estudiantes. Claro, automáticamente. Automáticamente, el exitismo argentino ante todo. Pero bueno, Federico ganó la beca Guggenheim, supuestamente, no tengo el dato exactamente, pero pongámosle 20.000 dólares de aquella época, que era un dinero importante. ¿Qué hizo Federico con eso? Pues pagó una cena para todos sus amigotes del Ditela. Fiesta, qué fantástica esta fiesta, se patinó. Todo el dinero de la fiesta, el dinero de la beca Guggenheim, no una beca cualquiera, una de las más prestigiosas. Digamos, el prestigio que tiene. Hasta el día de hoy, o sea, es una de las becas más serias y más clamorosas, y una de las becas, digamos, uno de los premios consagratorios que para un artista, hoy una beca Guggenheim es una suerte de primero en el currículum. Sí, es una suerte de premio Nobel en un punto. Bueno, la Fundación Guggenheim, uy, qué vergüenza, usted es un desgraciado, usted se patinó el dinero de la fundación en frivolidades y diversiones. Y Federico, muy suelto de cuerpo, 44 años antes que nuestro amigo, que ya no me, Bermejo, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre divertido, también. Carmelo Bermejo, les dijo a los de la beca, a los de la Fundación Guggenheim: mi obra fue la cena, mi obra fue la fiesta, así que usé el dinero que ustedes me dieron para hacer una obra. Hice la obra, efectivamente. Hice la obra fue la fiesta. punto redondo. En un punto uno puede pensar que loco, que oportuno en aquel momento, donde, digamos, era una verdaderamente transgresor, pero mi sensación es que ahora la cosa se ha vuelto así, sí, común, digamos. Común, es no lo hay transgresión, que eso era la... Claro, o digamos, o la transgresión como un fin en sí mismo, como que lo estamos, es lo que estamos esperando, es lo que nos, digamos, lo que podemos esperar de un pintor es que pinte, de un artista de este tipo que haga cosas así. Bien, se me ocurren también algunas otras historias. Hace unos poquitos años, en un salón bastante menor, patrocinado por una prepaga que ya no patrocina tantas actividades artísticas. No, fue una situación mucho menor, pero bueno, un artista de argentino, cuyo nombre no sé si seré capaz de recordar, pero tampoco lo vamos a recordar, presentó como obra para ese salón, y fue aceptada, incluso fue discutida como posible premio. Estoy hablando del año, habrá sido 2008-2009, hace unos cuantos añitos. Era una foto del artista al lado de un lavarropas. Y el título de la obra, Lavarropas que me compré con la plata de la beca Mongo. Digamos, no era la beca Guggenheim, era una beca de barrio al lado. Y bueno, el curador de la muestra, el director en jefe, el comandante, el dueño del, digamos, el cortador del bacalao de aquel momento, yo charlando con él me dijo que no, que la obra de este muchacho no había sido premiada, había estado a punto, había estado discutido, pero precisamente como estaba el antecedente de lo que había hecho Federico Peralta Ramos, decidieron que no era del todo original la propuesta, era muy osada, muy transgresora, pero ya estaba como quemado el como ya estaba hecho, el asunto, digamos, claro. No era original. Claro. Bien, hay otras obras. Hay una obra que me viene a la memoria que a mí me parece más, digamos, más poética y más artística en un punto, más... O sea, es decir, que uno le provocaría, al menos a mí y algunos otros, ganas de verla o ganas de decir, wow, caramba, qué idea, que tiene que ver también con el uso como material de, digamos, como soporte de la obra, del dinero que te da la entidad que te patrocina, ya sea una entidad privada, como muchas veces el dinero de los contribuyentes. Ese es el tema. Claro. Digamos, a veces es un poco más de ruido cuando vemos que nuestros impuestos a veces se transforman en obras de ese tipo. Pero bueno, no importa, hace la riqueza de nuestra cultura. La obra esta era de una artista inglesa, no recuerdo su apellido, pero llamémosla Dorotea, cuya obra consistía en, digamos, el subsidio que ella había obtenido para esa obra eran 2.000 libras esterlinas. Con esas 2.000 libras esterlinas pidió a la entidad otorgante que se las dieran monedas de una libra. Entonces le dieron 2.000 monedas de una libra. O sea que es una buena cantidad de material para trabajar un artista, material precioso. Imaginemos que una libra esterlina debe estar hecha de algún metal, sí, seguro, importante. Bueno, estas monedas, la señora, nuestra amiga Dorotea, las puso una por una en la vía del tren y las hizo pisar por el tren, tomó su tiempo. Una por una. Una por una, entonces, una moneda transformada como una suerte de diámetro, podríamos decir elegantemente, de una rodaja de salami. Sí, estaba pensando exactamente lo mismo. Más o menos. O una galletita melva. Ahí queda mejor. Bueno, con estas monedas, digamos, tenía 2.000 monedas aplastadas, las dividió en dos. Una para cada una de sus esculturas, un hombre y una mujer. Estas monedas fueron colgadas, cada una con una tanza, con un hilo transparente del techo, y armó como una especie de... un móvil hecho de, digamos, de 2.000 monedas. Estaban organizadas como si fueran dos estatuas yacentes de una mujer y de un hombre, colgadas del techo y a la altura, podríamos decir, de nuestras rodillas, así como que estaban como flotando. Y se movían con el aire, pero una iluminación increíble. Es decir, una obra que, decir, bueno, qué ingenioso el uso del dinero, del subsidio. Bien. Yo puedo contar. Pero una, por favor. Porque no está preparado esto, pero vos sabés que me viene un caso que es reciente. Un artista de mi ciudad, de Azul, año pasado tuvo una mención en el premio Petrobras y era esto, la obra consistía en, con el premio, comprar una obra de la década del 30 de Argentina y la donó y donarla al museo de Azul. O sea, no estamos tan lejos, año 2011, y se siguen utilizando el premio como... No, está bien, había una función. Por eso, es casi que podríamos decir que es el clima del tiempo, l'air du temps. Bueno, ante tanto arte, viste, un momento tan sublime, vamos a dedicarle a nuestro amigo Carmelo Bermejo un tema musical que yo creo que va a estar a la altura de su obra. Señor operador, por favor, música maestro. Thank you. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Bien, seguimos acá en Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Ahora vamos a charlar con nuestro asesor legal, podríamos decirle. Me gusta más. Doctor Ezequiel Valicenti. Bien, bien, ahí va la presentación de inglés. Bien, cuéntenos de qué nos va a hablar. Bueno, un poco la idea hoy era hablar, ya que la semana pasada entrevistaste a una galerista durante largo tiempo y se aproxima el arte va, fin de semana. Era hablar precisamente de eso, de la relación que hay, jurídica, ¿no? Por supuesto, entre artista y galerista. Y pensar un poco cuáles son los diferentes derechos y obligaciones o las diferentes cosas que se van generando en torno a esa relación. Yo he estado un poco trabajando con este tema en Buenos Aires con unos chicos que han hecho un proyecto, artistas también. Ajá. Un poco este arte transgresor. ¿Pero que un proyecto de ley o...? No, un proyecto artístico, digamos. Ajá. Lo que consistió, ellos hicieron durante el año pasado un trabajo nada desagradable, viajaron a varias bienales y a varias ferias y entrevistaron a diferentes galeristas alrededor de todo el mundo, han estado por varios, y luego con todas las entrevistas que tenían estuvieron haciendo una especie de racontos de relectura de las entrevistas y llegaron a algunas conclusiones y mostraron directamente en primera persona cuáles eran las maneras en que se vinculan artista y galerista. Y dejaron en evidencia un poco la orfandad que hay, el desconocimiento que hay. Yo pensé que me iba a hablar del sadomasoquismo. No. Eso capaz que está editado, no sé. Imaginaba gente con ligas y vinilos y púas. No, eso si está, quedará por un... No lo descarte. Un off the record. Pero bueno, y a partir de eso empezamos a preguntarnos cómo debería ser la relación y de qué manera, cómo es una relación sana entre artista y galerista. No me provoque. Bueno, imagino cosas tremendamente enfermas. Nada sano. Bueno, o si no, habría que redefinir la idea de sanidad, de salud. No. Pero bueno, continúe con... Bueno, lo que tenemos que partir es de considerar un poco lo que es la idea que quiero que empecemos a pensar entre todos, es que es un contrato. A ver, y no está mal decir que es un contrato, porque mucha gente o muchas artistas y galeristas ¿Cómo que? Bueno, ustedes son... No, no, te tienen miedo a la firma, digamos, del papel. No, no, de hecho hay muchas galerías donde se firma un contrato, es más. Claro, eso es en los mejores casos, digamos. No, no, mi experiencia es cuando yo estaba en España, con la galería con la que yo trabajo, firmamos un contrato, la mar de divino el contrato. Sí, somos amigos, nos tomamos una cerveza, pero firmamos un papel. Exactamente, esa es la idea, pero... Un poco acá en Argentina esa idea es todavía está, no ha llegado a aprender. Sí, en España y en esas personas. Acá trabajamos en negro. Acá trabajamos en negro y de palabra, que está buenísimo, pero cuando vienen los problemas no está para nada bueno. Y bueno, y a partir de eso también ver cuál es la responsabilidad sobre todo de cada una de las partes. Sobre todo con la seguridad de la obra, que es un poco el tema más álgido y el más espinoso. A ver qué pasa... cuando se me daña una obra de arte en el traslado o en la exposición, o incluso me contaban un caso de que habían vendido una y trasladándola al comprador tuvo un problema, y ahí quién se hace responsable y quién es que debe, quién debe, bueno, cargar con los costos. Pero eso, cuando es una obra, supongamos que fuera una heladera, si es, funcionaría más o menos igual. O sea, el responsable de transportarla... Exactamente. Sí, funciona igual, pero tiene una diferencia, que es lo que yo... ¿Cuánto vale? Claro. ¿Cuánto? La heladera podemos obtener en el mercado... Un precio. Que de hecho, si rompemos la heladera, hasta podemos conseguir otra igual, que ande igual. Ahora, si rompemos una obra de arte, bueno... No podemos encontrar otra igual. Y si tenemos que pagarla, ¿cuánto la pagamos? Entonces... ¿Quién nos dice cuánto vale? ¿Quién nos dice? Bueno, una manera que yo encuentro de o que yo no que la encuentro yo, se trabaja sobre todo en Europa, que tienen algunos códigos de buenas prácticas, como le llaman ellos, es, por ejemplo, cuando hacemos el contrato, le ponemos un valor a las obras. Le ponemos un valor. Entonces... por supuesto que eso lleva a una negociación mucho más trabajosa, pero eso, bueno... Eso, disculpa que te interrumpa, a veces sucede cuando uno hace una exposición en alguna institución seria pública. Claro, porque sobre todo si es una institución extranjera. Bueno, ¿ves? Es eso, es público y extranjero, ¿por qué no privado y argentino? Argentino y público a veces también, ya no es más que hace como anda cacho, pero a veces también depende de... No, ahí porque ya pasa la... Como es el depende de la importancia del artista, ¿no? Eso. También, que se hace valer más, digamos. Pero bueno, como ahí está el Estado de por medio y el Estado no es nadie, somos todos, entonces, bueno, ahí hay una construcción un poco mayor, pero la mayoría de los casos no está eso. Entonces, una de las maneras es esa. Otra, la contratación de un seguro, que es algo que ahora está mucho más por ahí difundido, pero también el seguro tiene problemas porque, bueno, ¿quién lo paga? Ese es un tema, primero. ¿Qué riesgo me cubre? Si, por ejemplo, si roban la obra, eso es una cosa. Si pasa uno con los pochoclos y, no sé, mancha algo. Sí, un psicópata la tajea. Sí, un psicópata la tajea. También ha pasado. Te digo que es más. Yo creo que más de algún artista contrata al psicópata para tener, bueno, tener un poco un momento de fama con eso. Y pero... eso también es los fraudes que se pueden generar, ¿no? Porque, bueno, mando a alguien que rompa la obra y después me la pagan como si la hubiera vendido. Eso es un tema que hay que... Pero que hay que negociarlo. Y no está mal negociarlo. Claro, el tema es cómo negociás cuando, digamos, las partes son tan diferentes. Y ahí está la otra pata que traigo. Que es que yo considero, y no me quiero meter en terminología jurídica aburridísima, pero... Métase total. Es que el artista es como un débil jurídico, le digo yo. Pero, a ver, no sé, ya esto lo presenté en una jornada hace un tiempo y casi me sacan a cuchillazo. Es como se diría, como dice un insano, un... No, claro. Una especie de... No, es como el trabajador, digamos. El trabajador es alguien que tiene una ley especial porque es alguien que no puede ir a pelearle el contrato o negociarle el contrato al jefe. Homero Simpson, sus Mr. claro, Burns, no lleva puede. Las de perder Homero. Entonces, ¿qué hace la ley? Le da unos determinados derechos al trabajador... o a Homero, para equipararlo, bueno, ¿no? Para llevarlo un poco más arriba, por eso tenemos toda la cuestión laboral que no viene al caso. Bueno, para el artista, para ciertos, no digo para los grandes artistas que son grandes popes, con más poder a veces que claro, que ellos son los que muchas veces pueden imponer las condiciones. Pero para la generalidad, entonces hay que pensar algún instrumento, alguna ley directamente que otorgue algunos estándares mínimos, ¿no? O sea, es decir, que regule estos temas. Y de esa manera un poco frenar la asimetría que hay entre... Porque claro, es difícil para el artista ir a una galería y decirle, bueno, yo quiero que esto sea así. Yo quiero agua mineral Perrier o Evian y quiero... Quiero 12 frutas, toallas blancas. 12 así. Quiero lo mismo que le dieron a Axl Rose. Bueno, hablando de Axl Rose, vamos a escuchar una cancioncilla que se llama, no es precisamente de Axl Rose, sino de un ignoto músico estadounidense llamado John D. Loudermilk, y la canción es Bad News. Bad news travels like a wildfire, good news travels slow. They call me old wildfire, 'cause everybody knows that I'm bad news. Everywhere I go, always getting into trouble. And leaving little girls who hate to see me go. Well, I've picked peaches down in Georgia, I lumberjacked up in Maine. I've been hired and fired and jailed in every state you can name, 'cause I'm bad news. Everywhere I go, always getting in trouble. And leaving little girls who hate to see me go. From north to south, from the east to west, the story is the same. From one state to the other, I have to change my name, 'cause I'm bad news. Yeah, everywhere I go. Yeah, I'm always getting into trouble. And leaving little girls who hate to see me go. Well, they tried to hang me up in Oakland, and they did in San Frisco. But I wouldn't choke, and I broke their rope, and they had to let me go. Oh, 'cause I'm bad news. Everywhere I go, always getting into trouble. And leaving little girls who hate to see me go. Bien, seguimos acá con el doctor Ezequiel. El que a veces yo le digo doctor se ríe. No, soy doctor, Además, si ustedes lo vieran engominado de traje con el pañuelito haciendo juego con la corbata de seda italiana, es increíble. Bueno, un segundito, antes de seguir charlando, vamos a dejarle un saludo y un abrazo muy grande a Itami, que acaba de llamar y se me hace muy bien que me llame. Gracias, Itami. Bien, sigamos. ¿Dónde habíamos quedado con...? Habíamos quedado con el pobre artista con ahí. El pobre artista que exige rosas y frutas frescas y agua mineral igual... Claro, Axl Rose. Bueno, esos no son los grandes casos, o sea, son casos que existen, por supuesto, pero no son la mayoría. Tenemos que pensar en el artista que... Sí, todos los días, digamos. Hablando de eso, para que te interrumpa, he escuchado anécdotas terribles que me han contado, sobre todo de curadores y artistas particularmente ibéricos, muy Hace un tiempo, ¿no? Muy que exigen hotel 5 estrellas, que les digan el menú que van a comer, a ver, para elegirlo, y si realmente es esto o lo otro, y bueno, toda una serie, claro, de... Ahí no hay, no hay para nada de calidad. Una serie de cuestiones que gente, digamos, sí, como nosotros, realmente se espantaban. Pero bueno, volvamos a... No, bueno, pero existen esos temas. No está mal. Volvamos a los pobres. Volvamos a los pobres, que es lo que nosotros podemos llegar a conocer. No, y bueno, y otro tema que por ahí está bueno, también está bueno tirar acá y pensar, es el tema de la venta de los cuadros y la participación del artista en el precio. O sea, este es el tema por excelencia, ¿no? O sea, el artista va ahí para vender sus cuadritos. Y... Claro, cuando uno vende una cosa, normalmente pierde sus derechos sobre la cosa. Claro, pierde el derecho, o sea, si te vendo el lavarropa, listo. Es tuyo. Usa el lavarropa para... Como si quiera. Quiero usarlo, tengo que pagarte un alquiler. No, claro, que no. Si lo querés romper, lo rompes. Si lo querés hacer un horno de si lo querés hacer obra de arte. Si lo querés hacer obra de arte, ahí empezás. Es más, recordemos, ¿no?, de nuestro amigo que se compró el lavarropas, claro, con el dinero de la beca también. Volviendo al tema. Todo el ajuar. Pero bueno, pero en el arte, o sea, como si te compras un cuadro, no estás en la misma situación, ¿no? Por eso es la diferencia. Y ahí hay que ver qué es lo que compras, porque, digo, bueno, compras el soporte material de la obra, ¿no? Compras el cuadrito con tus marquitos, si lo tienes, si no, se lo pones. Pero lo que no compras son los derechos intelectuales, ¿eh? Es decir, no podés, como hablábamos la vez pasada. ¿Y no los puedo vender si quiero, por ejemplo, yo? ¿El cuadro? No, los derechos intelectuales también. Sí, o el artista, sí. O el comprador dice, bueno, vendeme tu cuadro y también los derechos intelectuales sobre. Puede vender derechos, algunos derechos intelectuales más, digamos. Puede vender el soporte material y puede vender, por ejemplo, el derecho a la imagen, el derecho a la reproducción. Puede vender eso. Lo que no va a poder vender nunca es los derechos que hacen a su persona. Nunca va a poder hacer un cuadro, ese cuadro que ahora sea... Ahora lo hice yo. Claro, ahora lo hiciste vos. O puede, sí, por ejemplo, permitir que lo destruyan, que lo intervengan, lo que sea, pero no puede vender este... O sea, la autoría es la autoría, y eso claro, te va para toda la vida, digamos. Nunca podrán comprarme del todo. No. Normalmente. Pero bueno, no todo es lo que se puede vender. Y por otra parte, también hay que ver cuando el cuadro va... en sucesivas ventas, va adquiriendo mayor valor, ¿no? Ahí es el tema del pase del jugador de fútbol, que es más fácil de entender desde ese lado. Cuando los jugadores de fútbol se van vendiendo, no sé, lo compra el Boca, lo compra el club chiquito, y luego lo revende al Barcelona, siempre se quedan con algún porcentaje las personas que fueron interviniendo. Bueno, hay que pensar qué pasa con el artista que vendió, que era un ignoto por ahí, vendió una obra... Si lo vendiste por monedas, sí, en su momento enfermo de tuberculosis, claro, en tu guardilla... Vale, no sé, 10 veces más. Y entonces ahí es, no está en Argentina esto, pero en Europa se utiliza lo que es el derecho de participación o de seguimiento. Es muy interesante, sí, también de analizar, porque es decir, se establece que cuando en esa ganancia, en esa plusvalía, recurriendo a Marx un poco en los términos, pero en esa plusvalía el artista participe. ¿Esto se presta a fraude? Sí. ¿Se presta a manejo? Sí. Pero bueno, ¿qué cosa bueno no se presta? Ah. Claro, pero está bueno que esté y no que no esté, por miedo a que pasen estas cosas. Claro, después sería interesante también ver qué es lo que pasa. Yo le por ahí le doy trabajo para o incluso preguntarle su opinión profesional, porque estamos hablando de obras que, digamos, tradicionales en un punto, que nosotros podemos, digamos, levantar en nuestros brazos y llevar de un lado a otro, poner en una pared, claro, un pedestal, claro, o instalar con fibra óptica en algún lugar, que yo, pero digamos, obras tradicionales, tangibles, sí, sí, sí. En un punto. Habría que ver qué es lo que pasa con obras efímeras o obras, ¿cómo podríamos llamarlas, las que estuvimos hablando, sí, hace un rato? Sí, son. Recuerdo el año pasado salió en el ENI una reseña de, en el MoMA habían hecho una exposición donde lo que estaba simplemente la descripción de la obra. En un papelito estaba, no sé, un paisaje, toda la descripción, pero la obra no estaba en sí. Y la gente se volvía loco comprando eso. ¿Qué se llevaba a la casa? Es la pregunta, ¿no? El papelito. El papelito. Entonces la obra termina siendo el papelito. Y calculo que un certificado, una factura que diría, por este papelito usted pagó tanto dinero y eso será lo que... Las obras de arte... precioso aquel objeto. El arte efímero genera un problema muy grande sobre cómo protegerlo y sobre cómo registrarlo. Muchas veces estas cosas que estuviste leyendo vos hace un rato nos conocemos porque hay fotos o porque están filmadas. Claro, yo en ese sentido tengo una teoría, por qué en un punto en este momento proliferan tanto obras efímeras y cosas de obras de ese tipo. Porque viste lo que hablabas vos hace un rato acerca de cómo protegerlos, cómo pagar el seguro, etcétera, etcétera. Pero si son obras que, digamos, la obra pasa por el lado del concepto. Entonces yo tengo la idea, tengo los planos, tengo el know-how. Cada vez que hace falta mostrarla, se compran, no sé, 7 paneles de telgopor, un kilo de papas y unos relojes digitales y hacemos una obra de gripo perfectamente cada vez que es necesario. Entonces eso digamos no provoca gastos de traslado, no provoca gastos de seguro. No, claro. Y como hablamos, creo que el programa pasado, eso, digamos, a las entidades les encanta. Y sí, que reducen que los costos. Mi obra, en lugar de pesar 2 toneladas, quepa en un pendrive, es una cuestión logística que... Sobre todo para los sponsors y sobre todo, digamos, todo ese dinero que por ahí no se invierte en seguridad, en digamos, en preservación, claro, o en traslado, lo usamos para fiestas. Sí, y traslados. Esa es... No, bueno, sí, eso es cierto. El alrededor del mercado del arte hay muchísimos... del mercado tradicional, digamos, hay muchísimos costos y hay una cadena... Es una cadena de producción interesante. Sí, alguna gente incluso la define como de la misma manera que está la burbuja inmobiliaria, está la burbuja contemporánea. Yo creo que, por ejemplo, lo que tiene de muy positivo este tipo de obras, así como lo del señor que enterró los 10.000 euros, o sea, traducidos a pesos alrededor de 60.000 pesos, digamos, un 0 kilómetro de gama baja, pero tampoco tan baja, en el suelo, es como que ese tipo de cosas yo creo que van a acelerar en un punto el estallido de la burbuja. ¿Hasta dónde se va a llegar? No sé si será bueno o será malo, pero no, pienso que podrá suceder. Yo creo que el mayor problema de ese tema es cómo registrar y cómo proteger. Porque una cosa que por ahí podemos hablar en otro momento es, está vinculado al plagio incluso, que las ideas no se pueden registrar. Entonces, este muchacho enterró 20.000 pesos y yo mañana hago lo mismo y no va a ser plagio porque es una idea. No, es una apropiación. Hay una terminología claro, que habla, digamos, de una estética. En estética es que una lleva, apropiación. No, además que lleva mucho tiempo, está establecido como el esfumato, digamos. Tenemos dentro de las técnicas artísticas el esfumato, el claroscuro, el temple al huevo y la apropiación. Apropiación directa. Sí. Pero bueno, son temas también para seguir charlando por ahí. Está bien. Más adelante. Bueno, hemos aprendido varias cosas. Hemos dejado preguntas para pensar y esto podemos seguir hablando si querés. Sí, no. Si la audiencia quiere. Hay muchos interrogantes. Después vamos a pasar algún contacto para que aquellos que quieran saber algo más, después podemos hacer una especie de un consultorio sentimental. Artístico siempre. Claro, artístico jurídico. Alicia de Bursaco, artista plástica contemporánea, Tengo el síndrome de la hoja en blanco. Sí. ¿Hago? No, tengo unas terribles varices. ¿Esto puede ser consideradas obra de arte? ¿Cómo las aseguro? Pero bueno, vamos. Bien. Bueno, vamos a agradecerle su participación y nos vamos a despedir con un tema. El tema musical, que lo tengo perdido, acá está. Es el tema número 7, señor operador, es Rod Stewart y una canción adorable para esta tarde, Maggie May. Wake up, Maggie. I think I got something to say to you.

Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Seguimos en Radio Van Gogh. Les voy a pasar unos teléfonos. Estamos en Goga FM en el 103.5 MHz del Bolsón, provincia de Río Negro, República Argentina, planeta Tierra. Sí, un lugar privilegiado del planeta Tierra. La página donde nos pueden encontrar y donde pueden escuchar el programa fuera del horario de aire, este y todos los programas de la radio, es en www.goga.fm. Y pueden comunicarse a los teléfonos 0294-445580 y al 0294-445599. Bien, antes de seguir con el programa y antes de presentarles a nuestro próximo invitado, quiero saludar especialmente a dos personas que dijeron que nos iban a estar escuchando, que están en Rosario. A mi querido maestro, amigo sería una petulancia de mi parte, pero a mi amigo Emilio Torti, uno de los artistas que más admiro en este mundo. Y vamos a saludar también a mi amiga y compañera de la facultad, Delia López Zamora, una de las mujeres más elegantes de Rosario, una de las artistas más talentosas de mi querida ciudad natal. Bien. Vamos a, antes de presentar a, no, lo vamos a presentar directamente a Rubén Guzmán, nuestro también amigo y compañero de trabajo, profesor de la Facultad de Veterinaria Artística Audiovisual. Sí, aprovechemos que todavía queda la palabra artística, porque me artística. Parece que están soplando nuevos vientos. Bueno, pero para hablar un poco de arte, uy, se me escapó el operador justo que ahora le tengo que pedir una canción. Ahí está. Bueno, vamos a dedicarle, antes de empezar a charlar, vamos a dedicarle una canción de bienvenida a Rubén. Es Jorge de la Vega cantando de su álbum El Gusanito la canción titulada Proximidad. Cerca, aproximarse, acercarse, estrecharse y abrazarse, rozarse, bordearse y confundirse, y ceñirse y apretarse, apiñarse, agavillarse, a llegarse, adjuntarse, incluirse, hacinarse, aprompicuarse y anudarse, y reanudarse, avecindarse y convivirse. Unámonos, unifiquémonos, añadámonos, sumémonos, adicionémonos. Reunámonos, liguémonos, recopilémonos, aliémonos y enlacémonos, conciliémonos y aglutinémonos, adhirámonos, amalgamémonos y barajémonos, enrosquémonos, embebámonos e intercalémonos. Y entrelacémonos y entremezclémonos y entretejámonos. Compañera, acompañante, consecuente, inseparable, connivente, confusa, aproximada, convergente, yuxtapuesta y adyacente, fronteriza e inherente,

Sí, realmente es una maravilla. Yo leí que se estrenó, leí un reportaje muy conceptuoso ahí en Página 12, el nombre del periodista ya se me escapó de nuevo. La periodista Ana Blanco. Hecho por la periodista Ana Blanco. Esperaba que lo hiciera Luciano Monteagudo, ajá, pero se ve que se dedicó a otras agudezas. Sí, los documentales por lo general no despiertan el mismo interés que las ficciones en competencia y esas cosas. Y como este documental dura 56 minutos, entra dentro de ese nicho de los cortos, que es bastante vapuleado. Aún así tuvo, o sea, muy buena repercusión. Menos de una hora, 56 minutos, ya califica como corto. Y sí, técnicamente es una división muy, muy ridícula, realmente, ¿no? Estamos acá, somos parte del arte, de las artes visuales contemporáneas, donde no hay absolutamente ninguna clase de límites, y todos los demás límites que aparecen en otras disciplinas nos parecen totalmente restrictivos. Bueno, te puedo recordar que Jorge Glusberg durante años hacía esos concursos donde la obra de arte tenía que medir exactamente, no me acuerdo si era 1.10 por 1.10, y venían todas cuadraditas, parecían como... Sí, sí, en un momento era 2x2. Bueno, 2x2. No, el 2x2 yo lo recuerdo como traumáticamente, porque es un tamaño que no cabe en ningún lado. Es solo para artistas de Buenos Aires, claro, que pagan un flete en camioneta desde Caballito hasta el museo. Los que vivíamos afuera, era complicado. No cabe en un auto, no cabe en una camioneta. Pero bueno, al margen. Estábamos en el estreno del Bafisi. Del Bafisi. Sí. Sí, el Bafisi es el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Sí, conoces un festival conocido. Digo por los oyentes que uno dice Bafisi y no por que saber, porque además este es un programa de arte. Todavía no, por eso, pero el cine, no sé. Le contamos a los oyentes que el Bafisi es puro glamour, digamos. Es un festival conocido, sí, donde el Bafisi es el Bafisi. Este no es el programa de radio que tiene Goga los sábados, por ejemplo. Claro, el programa sí. Es otro oyente. Es cierto. Un saludo para los de Radio Cine, que es como mi programa padrino. Ellos me inventaron. Va a decir una. Bueno, no, después vamos a hablar de la curadora, pero al final del programa. Es el curador también. También es cierto. Si te duele algo, que también es curador. Bueno, un día va a haber un programa donde vamos a hablar con curadores, porque también es otro tema. Es muy lindo ese tema para tratar. Sí. Y ahí tengo muchas cosas para decir. Bueno, entonces lo vamos a convocar como curador. ¿Cómo no? Nuestro programa, o sea, toda actividad relacionada con las artes visuales, incluso este programa que es sobre artes visuales, tiene un curador. Así que tenemos a nuestra curadora. Lucy Hindeskies, que le mandamos un saludo, está en este momento. Después le contaré. Claro, está en Skyway. En realidad está en Transilvania. Ah, casi lo mismo. Sí, está en Transilvania, detenida, demorada en una sórdida mazmorra junto con un número indeterminado de artistas albinos que fueron convocados para una bienal. Y aparentemente, digamos, esta gente. Entre, digamos, en la mazmorra será parte de la bienal, serán exhibidos, sí, la curadora y sus artistas albinos, como una especie de número bienal. Pero bueno, ¿Eso sería arte efímero, por lo que estaban hablando antes? No tan efímero, porque aparentemente la bienal va a durar 6 meses, así que, y están alimentados a pan y agua y sometidos a espantosas torturas. Así que bueno, Lucy, desde acá, si nos estás escuchando, te mandamos todo nuestro apoyo. Bien, bueno, volvamos al Bafisi, que nos hemos distraído. No, más que el Bafisi yo hablaría sobre León Ferrari y su obra. Está bien. A lo que me refiero es una manera de decir volvamos al cine, al documental y ingresemos al maravilloso y increíble mundo Ferrari. De León Ferrari. ¿Quieres que le diga si usted es el especialista? No, he sido un espectador reciente del documental, lo vi con... me senté en mi sillón. Está bien. Pensé que usted quería que hablara sobre la obra de León, cosa que también puede hacer, pero bueno. Vamos a charlar un poquito sobre la obra de León, pero a mí me gustaría que me contaras un poco sobre la manera, porque es interesante la manera como se hizo el documental, que no es un documental tradicional. Sí, la BBC. Eso es correcto. Tampoco es un documental del Discovery Channel. No lo van a ver ahí. Es un documental que tiene un poco que ver con mi historia. Vengo del cine experimental, después de todo, ¿no? Y del video. Con lo cual me encontré entre dos paredes, una que era precisamente el cine experimental y la otra, la necesidad de acercar una obra tan importante como la de León al público. O sea, tenía que ser didáctico y al mismo tiempo no quería que fuera convencional. Bien, entonces... Difícil situación, pero creo que la navegué bastante bien con el documental. Una de las cosas que hice, una de las primeras cosas, si no la primera cosa que hice, fue tomar todas las citas de León, que son pensamientos de León y que de alguna manera lo definen como hombre, antes que como artista, también como artista, y hacerlas repetir o leer por una mujer. Dije, bueno, acá vamos a buscar el primer giro, el primer twist, como el primer retorcimiento. Y fue entonces que convoqué a Cristina Vanegas, que, bueno, muchos de los que nos están escuchando la conocen, que además comparte la ideología de León, la mía. Fue una de las personas que activamente participó en defensa de León en el acontecimiento aquel en Recoleta en el año 2004, cuando muchas obras fueron rotas. Yo lo entendí como un gran happening, como una especie de Menezunda Reloaded. Es que, como dice León, eso complementó la obra, pero de la mejor forma posible. Él en el documental habla de esto y creo que compara a alguien que salpica un cuadro predominantemente verde con una gota roja. Sí. Entonces el verde adquiere una vibración que antes no tenía. O sea, es lo que necesitaba la obra para hacer. Seguro. Una obra cuya uno de los, digamos, su finalidad, sus intenciones es provocar. Sí. Si no hay un público que se sienta provocado, nos va a pasar como con algunos de estos artistas que habíamos estado viendo hace un rato, donde ya no se nos mueve un pelo ante sus actitudes. Se transforma en arte interactivo, de alguna manera. Sí, por eso, pero es muy divertido. Pero además, en esa época hubo otras exposiciones de Ferrari también que provocaron líos, y otras con artistas menores. Pero esta estaba al lado de la iglesia del Pilar. No, por eso yo recuerdo una obra muy menor donde aparecía la Virgen y unos close-ups de órganos sexuales femeninos, sí, muy porno. La Virgen de Luján, una concha, perdón la palabra. La Virgen de Itatí, otra, y así una especie de damero. Bueno, y se armó también, más o menos para la misma época. Se armó un lío, grupos de gente orando a los gritos, grupos de activistas de la libertad sexual, mientras unos rezaban el Padre Nuestro y la Ave María, los gritos, los otros hacían el símbolo, ¿cómo sería? Una especie de rombo hecho con el dedo pulgar e índice unidos, y gritaban, ¡concha, concha, concha! Y así, fue una cosa, y la policía separando, realmente, así, momentos, que visto a la distancia fueron divertidos. Pero volvamos a... No, pero eso fue bastante denso, se van los medios, el Bergoglio. Bueno, tienen que ver el documental y ahí van a ver esto y mucho más. Van a ver una obra que se extiende más de 40 años. León creo que tiene... Yo diría que 92. Más, yo te diría que más de 50. Es que él empezó como a los 40, empezó tarde. Claro, ¿qué tiene? ¿92? No, creo, sí. ¿92 años? Algo así. Del año 20, es fácil la cuenta, 92. Porque 92 dicen, cumple en septiembre. Claro, porque él dice, ¿no?, en un momento, nací 91. En el 20, sí, soy, sí, del 20. Sí, sí, sí, tal cual. En septiembre me consta que cumple 92 años. Pero bueno, la edad es algo maravilloso en algunos casos. Ayer estaba leyendo que se presenta en Cannes, me vuelvo a meter en el territorio del cine, ¿Qué es el séptimo arte? Sí, no, por favor, no, para anunciar que Alain René está sacando su nuevo largometraje y tiene 89 años. Está bien, bueno, Woody Allen que ya está pisando, está pisando no los 80, pero tiene 76, 77 años. O sea que ahí está, qué degenerado. Ahí, y es otro artista degenerado. Dirían los nazis con una... Bueno, pero de última también es una categoría estética, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero hay que definir. ¿Cómo se define usted? Yo me defino artista degenerado. Sí, depende, digamos, también el contexto donde uno se ponga. Por supuesto. Es más, yo creo que respecto de lo que plantearon los nazis en su momento, todo el arte que vino después, ellos podrían seguir calificándolo hasta el día de hoy como arte degenerado. O sea que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estábamos en el documental. Estamos de León. En el documental de León. Estábamos hablando de navegar entre esas dos aguas tan distintas. No hay cabezas parlantes, no hay entrevistas a León, excepto hay momentos en el que él está hablando y la cámara está en el mismo ámbito, pero no es una puesta de cámara de cabeza parlante o talking head. Uh-huh. De ahí viene el término, el grupo británico. El grupo homónimo. Homónimo de David Byrne. En cualquier caso, me encantaría que se pase aquí en Goga, dura 56 minutos, Ralph, vuelvo a hacer la invitación. La ofrenda. No, él me tiene que invitar. Es cierto. Pero hay un canon que tiene que pagar. Ajá. Sí, es un shop de cerveza artesanal de la zona. Ah, caramba. No voy a decir la marca porque si no... No, ya podemos hablar con las marcas, en algún momento con las marcas de cerveza artesanal de la comarca, para que sí les parece que este programa... Y la proyección. El arte y la cerveza siempre se llevaron muy bien, no tan bien como con el rock and roll y las motos, pero después el rock y las motos viene el arte para la cerveza. Bueno, ahora, es difícil hablar de un documental en un programa de radio, más un documental que la gente no vio aún. Esto seguramente va a seguir el circuito de las salas del Instituto Nacional de Cinematografía. Noten que no dije artes audiovisuales. Y seguramente también por Encuentro, Canal 7. Bueno, se va a ver, pero todavía no salió oficialmente al ruedo. El Bafisi fue una excepción. Es más, no sé si no fue ilegal. Ajá, estamos hablando acá. Igual no importa, tenemos acá abogado, léale sus derechos. Yo mientras tanto saludo a alguna rosarina. Saludos para la Chiqui González, que sé que no me está escuchando. Está bien, le mandamos a Chiqui. Y bueno, también aprovechamos, ya que estamos mandando saludos a Rosario, sí, tenemos muchos oyentes en Rosario. Voy a mandar un saludito a mi hermano que me está escuchando, que nos ha pedido una canción, que no será complacido el día de hoy, pero en futuras emisiones probablemente sí. ¿Podemos ofrecer otra? Podemos ofrecer otra. No sé qué le parece. Acá hay una lista de temas, pero acá Rubén ha traído otra lista de temas, así que aquí tienen la Magnolia, pantalla. Magnolia, podemos largar con Magnolia. ¿Podemos poner Magnolia, señor operador? Y que huele bien ese tema. Olemos a Magnolias. Claro. Magnolia, sí. Muchas gracias, señor operador. Фуй, когда поет и плачет океан, и гонит под светительной лагуной и дальний караван. Банановым лимоном Сингапур, фуй, когда у вас на сердце тишина, We brought it home next thing you know. That's who it is, Adana. Down, down, tidy-da. That's who it is, down, tidy-da. И нервно вспоминая иное небо мая, слова мои и ласки семья. Вы плачете и бета, что наша песня света, а сердце не согрето без любви огня. И сладко замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету. Вы плачете и бета, что песня не допета, что это где-то унесло мечту. Там, там, дай-ди-да-да, Лопятками и кольцами звеня, магнолия в тропической плоту, вы любите меня. Там, там, дай ведра, ах, ты садады, там, дай, дай. Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät tangon Unohtumaton koti. Laulaa Olavi Virta. Jäi hetket nuoruuden, jäi veljet siskot, mä heitä muistan. Jos joutuis aika kotiin kun saisin palata luokse lapsuusmuistajen. Jäi äiti armas, jäi isä huolinen, kun hoitakonsan mä heitä en. Oi jospa kerran mä heidät kohdata saan, jäis kaikki huoleni unholan. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Volvemos al éter de Radio Goga. Esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Y vamos a preguntarle a Rubén, ¿nos contás qué escuchamos recién? Sí, el último tema no era el polaco Goyeneche al revés, como sugirió acá Capitán Beto. El Capitán Beto. Y el hermano del Capitán Beto preguntaba si era el pelado Cordera cantando un tango al revés. No, lo que escuchamos era Olavi Virta, la voz del tango finlandés. El varón del tango de Finlandia. Finlandia, diría el Carlos. Está bien. Sí. El Gardel finlandés. El otro Carlos. El Carlos. Carlos Gardel tenía un segundo nombre, no, pero me suele a Carlos. No sé que era Carlos Aseco. Habrá que preguntarle a algún uruguayo. Carlos Alberto Gardel, pero bueno. Estamos con Rubén Guzmán. No vamos a decir todo lo que es, vamos a resumirlo en artista y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, compañero. Lo primero no. Últimamente la palabra artista está un poco devaluada. Tengo un amigo mío, que de paso le mando saludos, que no se esté escuchando, que usa la palabra artista prácticamente como un insulto para sus semejantes. Y lo peor de todo es que en un punto tiene razón. Bueno, hay otra interpretación, y disculpe corremos otra vez a un tema no muy relacionado, y es una entrevista, no, una especie de masterclass que acaba de dar Coppola. Ajá. Donde habla precisamente del rol del artista hoy, y dice verdades que muchos no quieren escuchar. Por ejemplo, que estamos volviendo a ese rol del artista de hace unos 200 años atrás. Ajá. En los que, bueno, no tenemos que cobrar un centavo por lo que hacemos, por ejemplo. Cosas interesantes, si lo googlean en internet seguro que aparece. Coppola, está bien, me parece Coppola, y no es el de Maradona, es el otro, el que hace Francis Ford y no Guillote. Exactamente. Bien. Estábamos en el planeta Ferrari, ¿verdad? Planeta Ferrari. Tampoco el diseñador de coches, sino el diseñador de aviones, ¿verdad? El avión ese lo diseñaron ingenieros usamericanos. Se está refiriendo acá el Capitán Beto a un caza bombardero que se usó en la guerra de Vietnam, sobre el cual crucificó a una figurita de Cristo que es una escultura en realidad hecha con distintos materiales, aunque bueno, a partir de allí y al día de hoy, que León va a su santería preferida, creo que se llama Casa Kong o Tienda Kong, algo así, y compra unos santitos. Todo para el fanático religioso. Claro, pero en vez de idolatrarlos, los mete, por ejemplo, en una licuadora. En una sartén. Todo esto lo ven en el documental, narrado por el propio Ferrari, como si fuera un niño de 5 años, con una frescura envidiable, divino. Ferrari en estos momentos yo lo tomaría y lo pondría sobre una mesita de luz. Te dice, lo convertiría, yo lo pintaría de dorado y lo convertiría en una especie de Silver and George, pero de uno, de uno solo. Silver and George es una exitosísima pareja de artistas británicos, cuyo hit, digamos, casualmente contemporáneo a la obra del avión con el Cristo crucificado. Que a mi manera de pensar, creo que es una de las obras fundamentales de la historia del arte argentino, junto con la Sin Pan y Sin Trabajo, la bañista de Prilidiano Pueyrredón, y el Guernica de Berni, pero estoy diciendo una barbaridad, quizá alguien comprenda el concepto. Bueno, es tan emblemática que es la obra que aparece ilustrando el documental y sobre la que hacemos especial hincapié en la guerra de Vietnam. Y ahí es donde me tomo otra libertad, como para incluir material de archivo de la guerra de Irak. Y ahí lo meto a Obama, cosa que algunos me han criticado. Pero bueno, porque Obama es bueno. Claro, es bueno porque es negro. Es bueno porque, no se enteró, es bueno, porque bueno, es bueno, está bien. Es más bueno que el que estaba antes. Yo a mi Obama me cae un poco, qué sé yo. El otro me caía tan mal que... ¿Condoleezza Rice de qué color era esta mujer? ¿Condoleezza Rice? Yo que era así. No importa. Sí, estamos... No, pensé que nos estaba haciendo señas. No, yo hago señas. Nos estaba haciendo señas. Igual podemos extendernos un ratito más porque... 459. Nuestro programa empezó un cachito más tarde, ¿verdad, señor operador? Me dice que sí, que suerte. Porque estamos en plena charla. No, ya se está cortando una oreja. Ya se está cortando una oreja. Está a punto de cortarse la oreja. El operador no creo. Desde acá se ven las dos. Así que... Bueno, muchas gracias, señor operador. Bueno, estábamos en... ¿Dónde estábamos? De nuevo. Estábamos crucificados en el avión. Claro, sí. A mí también me han crucificado con el avión porque he hecho otras cosas sobre las cuales nunca tengo la oportunidad de hablar y que, bueno, son años. Claro, usted no solo es este reciente documental, sino... No. Hubo vida antes del documental. Mucho más raro. No, he hecho documentales experimentales, como no... Pero otro tipo de cine que en nuestro país se empezó a conocer recién, diría que a mediados de los 90. De hecho, saben que no había un lugar donde estudiar Bellas Artes y especializarse en cine y video, por ejemplo. En nuestro país eso... Es reciente. Es muy reciente. Y aunque, bueno, hay que tener en cuenta que los docentes que empezaron a trabajar allí tampoco estaban formados, no estaban... capacitados como para la tarea que se les encomendaba y esa responsabilidad. Tampoco había mucha exposición hacia afuera, cosa que ahora por suerte cambió gracias a internet. Pero bueno, ese es tema para otro. Otra invitación. Lo tendremos seguido, calculo, sí, por aquí, si quiere seguir. Bueno, como no, sí, es un placer siempre dialogar y tener digresiones, que son siempre sanas. Especialmente en el cine. Estamos tan mal acostumbrados a esa teoría de conflicto central que nos lleva siempre por un camino pautado a priori, nos lleva de la nariz. El muchacho que besa a la chica. Ah, sí, y hay otro muchacho que no quiere que la tenga. Sí, por eso está el rival. Y bueno, volvemos a Aristóteles y esa vieja fórmula. El microfilm. Bueno, hay varias variaciones sobre un mismo tema. Y que de eso se trata el cine comercial. Pero bueno, por suerte eso también está cambiando. Y ese es otro tema, no sé si para la audición de los sábados, pero vuelvo a enlazarlo con esto del arte y del nuevo rol del artista. Las reglas del juego están cambiando. Yo creo que las reglas del juego desaparecieron. En ese sentido, las reglas del juego del arte desaparecieron hace mucho tiempo y lo que... Rápidamente se fumaron y lo que sucede no es que, bueno, es un mundo sin ley donde todos somos libres y corremos semidesnudos en el paraíso de la libertad, sino más bien que muchas cosas se deciden por el arbitrio del poderoso de turno que decide vos sí, vos no, por esto y por aquello, porque a mí se me canta, que es... Claro. Mi sensación de lo que pasa muchas veces. Pero hasta el circuito de exhibición se está cambiando. Todo eso se ha disuelto. Sí. Hablo del arte en general. Puede ser una película, por ejemplo. Sí, una película... Estás hablando, digamos, de una película pensada como, digamos, como una obra de arte y no como un producto comercial, o estás hablando... En realidad ambos. Ajá. Cuando hablo de distribución y difusión, exhibición... Esto afecta a ambos, ¿verdad? Claro, estás hablando por la facilidad que ahora tenemos para acceder muchas veces a material que en otro momento necesitábamos ir a un videoclub, o necesitábamos ir al cine, o necesitábamos... Por supuesto. Sabía. Antes, para que un músico gane plata, tenía que viajar con su orquesta, hace 200 años atrás. Ahora de nuevo. No sé, ahora, en cualquier caso, si quieres un tema musical, subes a internet y lo bajas de allí. Sí, eso no se debe hacer, está muy bien, está perseguido por la ley, fíjense, si no nuestros amigos de Taringa, ya no son más nuestros amigos. No, yo no los conozco. Yo no los conozco, jamás en la vida hemos ingresado a esas páginas, así que, bueno, no sé, chicos, les deseo suerte desde acá. No se han alzado muchas voces en defensa de nuestros muchachos de Taringa. Bueno. Así que saludos, chicos. Nos han hecho felices durante muchos años. Sí, yo los saludo a Assange también. Pues, no, no, por eso son nuestro Assange en un punto. Más argento, ¿no? Bueno. Y si quieren bajar películas de internet, paso el aviso. Sí, sí, Ars Nevich es un sitio excelente. Van a encontrar mucho cine de autor. A ver, repita. Arsenevich, con S. Deletrémelo. Googleenlo. Arsenevich. Arsenevich. Así que, bueno. Con B corta, ¿no? Arsenevich. O V si son españoles. Para la audiencia que tenemos para en Barcelona. Sí, ejemplo, sí, en Barcelona. Y yo no estoy seguro si tenemos en este momento audiencia también en Cádiz. Y en Canarias, me dijeron también. Ah, también, sí, sí, caramba. Sí, sí, sí, sí. El globo terráqueo completo. Bueno, creo que nos ha quedado más o menos unos 3, 4, 5 litros de tinta en el tintero. Así que podemos mejor. Seguir. Sí, sí, mejor. Varias obras más. Es más seductora, sí. Sí, sí, tal. Son lo que podemos hacer. Creo que lo que nos queda es despedirnos de nuestra distinguida teleplatea. Pero antes de despedirme, además de agradecerle acá a Rubén su presencia, su paciencia, su florida verba. Gracias también por su irresponsable invitación. Perfectamente. Agradecido yo también por su irresponsable comparencia en el banquillo de los entrevistados. Y bueno, antes de irnos, quiero agradecer a Tavo Espejo, nuestro señor operador, que nos está teniendo acá la vela firme detrás del, podríamos decir detrás del espejo, ¿no? Señor Espejo, es como nuestra cámara Gesell. Él en realidad la cámara Gesell de él, porque él nos observa cómo nos comportamos y qué decimos. Sí, no tiene nada que ver con el balneario. Sí, también no, la cámara Gesell es así, donde hablan los niños de cómo se portaron mal con ellos y para que no los inhiba el interrogatorio. Bueno, gracias Tavo, gracias a Cleopatra Paltrow por la musicalización de la primera parte del programa, por la segunda parte del programa. Le agradecemos a Rubén y también le voy a agradecer a Faustín, que está siempre presente, es como la musa inspiradora en un punto. Y a ver, no sé si me queda algún agradecimiento más. Yo suelo ser agradecido y suelen decirme ¿por qué agradeces tanto? Y ahora me voy a tomar la libertad de pedirle al nuestro querido operador que nos ponga un tema para despedir a Jimi Hendrix, para despedir a Carlos Benavides. A Carlos Benavides, no, a León Ferrari, ¿cómo Carlos Benavides? Ah, León Ferrari, sí. A León Ferrari, el artista que nos tenía convocados. Así que, en honor al Cristo de... El Cristo Bomba, ¿podríamos llamarlo Cristo Bomba? Está ahí, está sosteniendo las bombas. Hermanado con las bombas de napalm. Así sí, que 7 días para armar el mundo y un segundo un rato nomás, un mal movimiento de Obama y nos vamos todos por ahí. Hay otro también por ahí, no tampoco carguemos las tintas del todo, que está del otro Fukushima, del otro lado ahí por los montes Urales, nuestro amigo Putin, que por ejemplo, si me preguntan a mí si Putin o Obama, no, vamos con Obama a comer un asado, con Putin me da más miedo. Uno de los dos. Pero Obama, qué sé yo, sale más en televisión. Bueno, dedicado a León Ferrari, a su Cristo y a su avión, Jimi Hendrix tocando la canción Patria de Estados Unidos. De pie. Pónganse de pie y hasta la semana que viene.